chamameceando, chamameceando, de la mano revelación alemana. Y esta noche, mi negrita, escucha, escucha. Me cansé de andar durmiendo separado. Esta noche te gateo, vida mía, y te pido por favor no me rechaces, pues me estuve preparando todo el día. Me bañé y me perfumé por todas partes. Tengo ganas de volver atrás el tiempo, demostrar de que aunque pasen muchos años, todavía puedo hacer vibrar tu cuerpo. Esta noche te gateo, vida mía, recordemos este tiempo que vivimos. Intentemos reavivar de nuevo el fuego que alumbraba con pasión nuestro cariño. ¡Ay! Esta noche te gateo, minera. Me cansé de andar durmiendo separados. Esta noche te gateo, vida mía, y te pido por favor no me rechaces, pues me estuve preparando todo el día. Me bañé, me perfumé por todas partes. Tengo ganas de volver atrás el tiempo, demostrar de que aunque pasen muchos años, todavía puedo hacer vibrar tu cuerpo. Esta noche te gateo, vida mía, recordemos este tiempo que vivimos. Intentemos reavivar de nuevo el fuego que alumbraba con pasión nuestro cariño. Así me gusta, así me gusta. Esta noche te gateo, vida mía, recordemos este tiempo que vivimos. Intentemos reavivar de nuevo el fuego que alumbraba con pasión nuestro cariño.